Buenas tardes, mi nombre es Andrea Ramos desde Valparaíso, Chile, para Radio Comunitaria La Mosquitera, Argentina. Quiero mandar este comunicado para contar la situación en Chile. El pueblo de Chile se levantó por las injusticias sociales, por el alza de tarifas en transporte, por la precaria salud y educación que vivimos, por las colusiones empresariales, por el negociado del gobierno con las élites, por la evasión de impuestos de las empresas, por el robo millonario de Sebastián Piñera, por las pensiones previsionales que tienen a nuestros ancianos y ancianas viviendo en la miseria, por el robo del empresariado por el agua. En Chile no hay agua para los pequeños agricultores, pues las empresas grandes están desviando el agua. Las manifestaciones siempre han sido pacíficas en Chile y los medios de comunicación están tergiversando la información, haciéndoles creer que hay caos. El caos lo están generando los uniformados, los militares y carabineros que están en la calle. Ellos mismos están incendiando los supermercados cuando las calles están llenas de carabineros y de milicos. Es imposible que estén el pueblo incendiando los supermercados. Ellos están inventando los saqueos, la población está organizada. El pueblo no saquea al pueblo. La violencia en Chile en este momento es extrema. Anoche, frente a mi casa, frente a mis ojos, y venían cuatro hombres caminando. Llegaron los carabineros de frente y le empezaron a tirar balazos a quemarropa, empezaron a dispararles a quemarropa. Y yo personalmente tuve que gritar para que los carabineros supieran que nosotros estamos mirando, que no pueden llegar y matar frente a nuestros ojos. Estamos mirando, tenemos nuestros celulares prendidos, nuestras cámaras prendidas. En toque de queda nos hacen cerrar las puertas y abrimos todas las ventanas, prendemos todas las luces. Tienen que saber que estamos presentes, no los vamos a dejar actuar en silencio, en la oscuridad. Está desapareciendo gente, van más de 20 muertos en Chile y eso no lo está comunicando la televisión. La televisión, por otra parte, está tratando de manipular a través de imágenes y están utilizando sonidos en frecuencias específicas para generar pánico en la población. Los supermercados están cerrados o están desabastecidos y en las bodegas populares ya no queda mercadería. Los camioneros se pararon ahora y siempre ha sido un gremio de derecha. Eso siempre lo hemos sabido en Chile, así que se paran los camioneros y en el fondo se están uniendo al gobierno para desabastecer a Chile y que finalmente Chile pida el retorno, ¿verdad?, a la normalidad, entre comillas, y el pueblo de Chile ya conoce el manejo. No vamos a bajar los brazos, estamos abastecidos, si tenemos que hacer ollas comunes, las vamos a hacer. No vamos a caer en sus manipulaciones, no tenemos miedo. Las manifestaciones no son terroristas, es todo el pueblo de Chile pidiendo justicia social y libertad, desde bebés en las calles hasta ancianos. No somos terroristas, no somos un grupo minoritario violentista, somos todo el pueblo de Chile. Se está infiltrando información desde La Moneda para que todo el mundo, y no quieren que lo sepan, porque no quieren que los empresarios internacionales sepan el caos que se está viviendo en Chile porque dejan de invertir en Chile. No nos importa, queremos Chile justo y unido. Vamos a saberlo igual, agradecemos también el paso de esta información. El pueblo está organizado en juntas de vecinos, en federaciones, en organizaciones sociales para frenar la injusticia social. No bajaremos los brazos, no tenemos miedo, somos hijos e hijas de la dictadura. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Nos levantamos por nuestros hijos y hijas para que vivan en un país libre y justo. Fuera Piñera, fuera milicia de nuestras calles. No somos un grupo minoritario, es todo un país exigiendo justicia. Estamos organizados y venceremos. Gracias.